Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Les damos la bienvenida a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de la ciudad de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro amigo Alexander Sosa. Recibimos también a nuestros creadores invitados: Ignacio Mejías, José Guarache, Joel Macache, Luis Galíndez y Carlos Vialma, del grupo artístico Amalivaca, quienes nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Además, entrarán de lleno en la exposición Amalivaca, que se encuentra en la Galería de Arte Nacional, donde exhiben una interesante y contemporánea propuesta. Al frente de este programa nos encontramos Teresa Quiles y quien les habla, Alicia Hinojosa. Bienvenidos este primer lunes de diciembre. Bienvenidos también a, le damos la bienvenida a Catabre 99.3 FM, que está retransmitiendo esta señal de Alba Ciudad 96.3 FM desde el estado Barinas. Bueno, 4 y 17 minutos. También queremos dar una especial felicitación el día de hoy, porque es el día del discapacitado. Entonces, son personas que realmente nosotros admiramos muchísimo, porque un discapacitado siempre se esfuerza el triple y hasta a veces cuatro veces, y aquella capacidad que no tiene, resulta que él busca otras capacidades. Eso es admirable. También felicitamos a los médicos en su Día Internacional. Pero bueno, vamos a seguir con este programa. Un besito, Álvaro Samuel, que estás allá en Los Llanos y tú gestionaste lo de Catabre 99.3. Bueno, vamos a decirles qué vamos a tener hoy. Hoy Mari Omaña nos va a estar dando detalles de lo que es el Sistema Nacional de Museos. También Pincel Digital por primera vez sale a la calle a buscar a nuestros verdaderos protagonistas, que es el público. Y ellos nos van a estar contestando. Son tres personas muy queridas, porque desde que conocemos a nuestro público los queremos: Ronnie, Rosalba y Luis, que nos van a estar contestando la pregunta de hoy, que es fascinante porque todo el programa de hoy tiene que ver con la cosmogonía indígena, con Amalivaca. Y Amalivaca, casualmente están aquí nuestros invitados, que son del colectivo Amalivaca, que está exponiendo ahorita en la Galería de Arte Nacional. Bueno, estos niños que nos dieron, que nos respondieron, fueron Ronnie, Rosalba y Luis, desde una panadería. Así que estén pilas, porque las próximas preguntas se las vamos a estar formulando. Bueno, la pregunta de hoy, Alicia, es: ¿quién es el escultor que realizó la India del Paraíso y si saben el significado? Bueno, nuestros invitados de hoy son varios del colectivo Amalivaca. No voy a decir, son 5 en total, pero aquí están 3: Ignacio Mejía, Carlos Vialma y Luis Galíndez. También un saludo a los otros que no vinieron: José Catache, el otro no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, ya ellos nos lo dirán. Bueno, pero antes de que nuestros invitados profundicen en lo que es el mito de Amalivaca, interesantísimo tema para hoy, vamos a ir a escuchar un tema musical, y ese tema musical se llama Se me para el pelo. Ay, de papá. Alpargatica. Bueno, ya volvemos con su Pincel Digital. Solamente al escucharla, a mí se me para el pelo. Se me para el pelo, se me para el pelo. No aguanto, empiezo a cantarla y ahí es cuando emprendo duelo. Y solamente al escucharla, a mí se me para el pelo. Se me para el pelo, se me si es que es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí se me para el pelo. Su flamante llama alcanzó la gloria, quedando en la memoria de su pueblo que la clama. Dios, cómo no he de amarla si es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí, ¡Alpargaita! Se me para el pelo. Siempre cantarla suelo. Se me para el pelo, se me para el pelo. Poniendo otro ritmo en celo al ver que mi voz afina. En las noches decembrinas, siempre cantarla suelo. Se me para el pelo, se me para el pelo. Poniendo otro ritmo en celo al ver que mi voz afina. Su flamante llama alcanzó la gloria, quedando en la memoria de su pueblo que la clama. Ay, por Dios, como de amarla si es que es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí se me para el pelo. Su flamante llama alcanzó la gloria, quedando en la memoria de su pueblo que la clama. Dios, como no he de amarla si es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí. ¡Gózalo, William Pérez! Se me para el pelo, se me para el pelo. De suelo. Se me para el pelo, se me para el pelo. Así lo decía mi abuelo, un parrandero de cuna. He tenido la fortuna de nacer en este suelo. Se me para el pelo, se me para el pelo. Así lo decía mi abuelo, un parrandero de cuna. Su flamante llama alcanzó la gloria, quedando en la memoria de su pueblo que la clama. Por Dios, como no he de amar. Si es que es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí se me para el pelo. Su flamante llama alcanzó la gloria, quedando en la memoria de su pueblo que la clama. Dios, cómo no he de amarla si es tu mismo reflejo. Solamente al escucharla a mí, Puerto La Cruz. Esta es una coordinación adscrita a la Fundación Museos Nacionales, tiene un perfil consultivo de diagnóstico, hacemos seguimiento, sistematización y registro de los programas, planes y proyectos museológicos de los museos del país. Nosotros basamos nuestra actividades en dos grandes áreas. Uno es el Observatorio de Museos, que es un laboratorio dirigido a conocer el estado de los museos del país y del patrimonio museológico que resguardan. Esto se ha hecho gracias a dos censos que se han realizado en el país, uno en el año 2013 y otro en el año 2016. Este censo permitió recoger información importante como es la tipología de las colecciones de los museos, los museos públicos y privados existentes en las regiones del país. Logramos identificar 309 instituciones públicas y privadas con colecciones museables. Logramos identificar su adscripción administrativa, los servicios que prestan. Esto fue gracias al censo realizado. Logramos identificar que tenemos colecciones antropológicas, de ciencia, de arte, de historia, en tecnología, de museos comunitarios. La otra gran área es el programa de formación museológica. El objetivo de este programa es fortalecer la gestión museística a partir del talento humano. Son talleres que se dictan con los profesionales de las áreas técnicas de las regiones. Las áreas son los temas neurálgicos de los museos, como la conservación, la documentación, la investigación, la museología, entre otros temas. Este año logramos formar a 1.445 personas, llegamos a los estados Falcón, Carabobo, Barinas, Barquisimeto y Anzoátegui, a través de los diferentes museos, como el Museo de Coro, el Museo de Barquisimeto, el Museo de Valencia. Logramos llegar a Anzoátegui a través del Ateneo Miguel Otero Silva, con talleres realizados por profesionales de la región Y en el Anzoátegui logramos enviar una conservadora del CENCREP, que también es una unidad del ministerio, de la fundación. Bueno, continuamos con nuestro programa. Indudablemente que ese conocimiento de las colecciones de los museos en el territorio también abarca aquellas instituciones públicas y privadas que tienen colecciones museables. Este sistema fortalece el sector museístico mediante el desarrollo de propuestas orientadas a la consolidación y desarrollo de los museos. En el país, la salvaguarda del patrimonio y la protección de los derechos culturales, las estrategias del Sistema Nacional de Museos se enlazan con la visión que nos presenta el Consejo Internacional de Museos, ICOM, pero relacionándolo con el contexto de conocimiento local y regional de nuestros museos, buscando que sean más cercanos a la comunidad, con un profundo compromiso en el resguardo y conservación de nuestro patrimonio. Exactamente, Alicia. Y ahora que mencionas al Consejo Internacional de Museos, extendemos nuestro sentido pésame a Edgar González, porque su papá falleció. Él es el presidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela. Bueno, sí, Alicia, como tú decías, exactamente este sistema constituye nuestra cartografía museológica y museográfica, es decir, un mapa perfecto de nuestros museos y colecciones existentes en sus distintas tipologías, porque hay muchas tipologías de los museos: está el arte, las científicas, las arqueológicas, etcétera. Y aparte de este diagnóstico, el Sistema Nacional Nacional de Museos forma, capacita y actualiza a los protagonistas del sector, que son los curadores, los registradores, los couriers, etcétera. Son muy importantes. Los curadores son los que tienen que ver con la investigación y el montaje del museo. Es bueno que lo sepan, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el curador, ¿no? El courier es el que acompaña a la obra de arte cuando esta sale a otra parte, bien sea al mismo país, a otro museo de la misma ciudad o de otro estado o a otro país. Claro, también están los restauradores y los conservadores. Los restauradores, sí, pero estoy explicando como que cada uno, para que nuestro público, que es muy querido, lo sepa. Están los conservadores, los restauradores, están los educadores, o sea, el personal de museo es bastante amplio y ellos capacitan y actualizan la capacitación de todos ellos. Bueno, me parece muy interesante. Con todo esto se aproxima nuestra sesión de la pregunta del día, Teresa. Interesantísimo saber nuestra pregunta del día, Alexander Corazón, porque no nos colocas ese pic patrimonial que estamos ansiosas de saber qué nos contestaron Luis, Rosalba y Ronnie. Bit patrimonial. Bueno, buenos días. Yo soy de La Vega, parroquia La Vega. Me llamo Luis Jorge Pacheco, tengo 46 años. De cierta forma, el tiempo que tengo viviendo La Vega, nunca me había preocupado por la India, ¿no? O sea, en el sentido que uno pasa en la camioneta, uno ve y uno siempre, bueno, no me importó mucho lo de esa estatua. Hasta esta cierta forma que llegué a escuchar sobre algo de esa estatua. Pero realmente no sé de qué se trata, pero es muy bonita, pues. Es lo más. Buenos días, mi nombre es Rosalba Valecillo, tengo 28 años. Y de verdad no he escuchado mencionar esa estatua, pero sí me interesaría saber algo sobre ella. Mi nombre es Ronnie Mendoza, tengo 28 años, trabajo en una panadería. Soy encargado y sí conozco un poco más acerca de la escultura. Sé que el escultor es Eloy Palacios y que es un monumento en honor a la batalla de Carabobo y que es un área limítrofe entre La Vega y El Paraíso. También sé que fue hecha en los tiempos de Cipriano Castro, pero cuando fue derrocado la continuó Juan Vicente Gómez y su escultor fue Eloy Palacios, que la terminó en 1910. Sé todo esto porque, bueno, me instruí un poco más y porque vivo cerca de allí. Aparte, las piedras que están cerca abajo en la estatua representan la Gran Colombia, que en ese momento es la Gran Colombia, Venezuela y Ecuador. Y entre ellas sale una palmera que significa honor a la libertad. Eso es todo. Realmente volvemos a Pincel Digital y estamos verdaderamente agradecidos por las valiosísimas respuestas de Luis Rosalba y Ronnie. Efectivamente, como nos comentó Ronnie, fue Eloy Palacio el autor de la escultura de la India, que se encuentra en la redoma de la India, que es un circuito. Está la parroquia La Vega, está el Paraíso y está la entrada de la urbanización Montalbán. Es muy interesante que la gente que pasa por ahí, la identificación es la India del Paraíso y todo el mundo sabe dónde se encuentra, ¿no? Eso es muy importante porque el pueblo ha hecho de esa escultura parte de su espacio físico, y al hacerla parte de su espacio físico, muchos se han interesado por saber qué significa esa escultura, quién la hizo. Y efectivamente fue Eloy Palacio, un escultor que nació en Maturín, estado Monagas, el 27 de junio de 1847 y falleció en Cuba el 12 de diciembre de 1919. Felicitamos a nuestros queridos participantes, Ronnie, por estar tan informado sobre este monumento que se realizó en honor a la batalla de Carabobo, como bien lo dicen nuestros usuarios. Es más, inicialmente se pensó en ubicarlo en el campo de Carabobo, pero se terminó colocando en la parroquia El Paraíso, efectivamente, donde están las rocas que señala Ronnie. Se sitúa tres figuras femeninas que representan las tres repúblicas que integraron la Gran Colombia, nuestra Nueva Granada, es decir, actualmente Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cierto? Cierto, súper cierto, Ronnie. Pero aparte de felicitarte a ti, también felicitamos a Rosalba y a Luis, porque sus respuestas dan pie a una reflexión bien interesante y a la elaboración de interesantes discursos, porque fíjate, Rosalba, que Rosalba es la que nos está escuchando. Fíjate, Alicia, que Luis decía que él pasaba por la Quemonietica y no sabía. Entonces eso es un poco hablar del caos de la ciudad, porque tú vas, es tanto el estrés, el ruido, qué sé yo, que muchas veces tú no detallas las esculturas, los monumentos, inclusive en la misma naturaleza, porque a veces tú pasas por un lugar muy bonito donde suenan los pajaritos que están cantando y tú no los oyes. Entonces, de verdad, es bien interesante que no se detalle, porque uno sabe la India del Paraíso, pero tú no detallas. Entonces, mira, más allá de lo que explicaba Ronnie, que es muy interesante, porque realmente Eloy hizo un monumento a la batalla de Carabobo, hay un se explica también que Eloy Palacios consiguió inspiración en el mito de Amalivaca. Por eso escogimos esta figura patrimonial tan importante, porque el mito de Amalivaca, que más tarde lo vamos a explicar, de las palmeras salen las Indias. Pero antes de seguir, me gustaría preguntarles a nuestros invitados, ¿ustedes alguna vez han tenido que amar en silencio? Porque eso es muy sabroso. Bueno, yo nunca lo hago, yo siempre digo, así no me paren, no importa. Porque ahorita viene un segundo tema bien sabroso de gaita, que es Tuve que amarte en silencio. Tuve que amarte en silencio, pues decirlo no podía. Mi amor lo sentía arraigado muy adentro. Fuiste tú quien sin querer me entregaba cada día. Y esa fue la dicha mía, conocerte a ti, mujer. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, no revivía mis ilusiones. Porque no podía en ningún momento manifestar que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones. Hacerme hiciera una vida nueva, la primera a quien quisiera tener. Ocuparías un lugar muy preciado en mi conciencia y pediría la existencia nos unirá hasta el final. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, me no revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento manifestar que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones. Y yo lo quisiera, imposible sería poderte dejar. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, me no revivía mis ilusiones. Este silencio toda mi vida he pasado, el estar enamorado me ha hecho sentir muy contento, y aunque no pueda expresar más de lo que estoy sintiendo, te juro que estoy viviendo solamente para amarte. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, al menos revivía mis ilusiones. Bueno, continuamos en Pincel Digital. Y bueno, interesantísimo lo de los comentarios que hacía Teresa acerca de ver un monumento, de ver una pieza, una obra tan interesante como la India del Paraíso y la relación histórica que tiene con todos nosotros, ¿verdad? Y que cuán poco a veces sabemos de esos monumentos que tenemos en la ciudad. Pero Ignacio, tú querías hacer un comentario acerca de la ubicación, la primera ubicación, la segunda ubicación de lo que fue este monumento de la India del Paraíso. Sí, bueno, la India del Paraíso originalmente estuvo ubicado en lo que hoy es el gran distribuidor ese que existe al final de la Avenida Baral, que conecta la Avenida Baral con el Paraíso. Fue el primer lugar que se ubicó, después hubo todo el urbanismo este y de vialidad y empezó a migrar el monumento. Además de eso, hay algo bien interesante con relación a la técnica que empleó el escultor, que fue algo innovador con relación a las palmeras, porque fue directamente con las palmeras como modelo. Palmeras vivas, pues, palmeras naturales que se tomaron y se les hizo lo que se llama en la escultórica, la técnica escultórica, el engobe, y se fundió directamente, y por eso hay un registro perfecto de esas palmeras. Ajá, y hay una relación, ustedes vienen a hablar sobre el proyecto, su proyecto acerca de Malivaca, que es el mito de la recreación del mundo, ¿no? Pero antes de hablar, disculpa Alicia, antes de hablar del proyecto de ellos, yo creo que sería bueno que nuestro público supiera quién fue Amalivaca, cuál es el mito. Bueno, para eso iba, exactamente, para que ellos comiencen, ya introduzcan el tema sobre el mito de Amalivaca. Sí, bueno, mi nombre es Luis Galinde. Bueno, el tema Amalivaca es muy interesante y conocer un poco acerca de lo que es Amalivaca. Siempre que señalamos Amalivaca, enseguida se viene la idea de César Rengifo. Pero Amalivaca es un mito indígena tamanaco, que está ubicado hacia los lados de Ciudad Bolívar. Y Amalivaca no es nada más y nada menos que el fundador, el héroe salvador de la civilización indígena venezolana. Es un mito que relata la época de inundación, cuando Amalivaca pudo rescatar a dos indígenas que quedaron para luego enseñarle, digamos, la reproducción o cómo realmente ellos se iban a proliferar en el mundo indígena venezolano. A través, por supuesto, esto a través de la semilla de la palma del moriche. Cuenta el relato que Amalivaca le sugiere a ellos, le dice a ellos que tomen la semilla de moriche y por cada hombre lancen la semilla hacia atrás y por cada mujer la lanzan hacia atrás y van apareciendo hombre y mujer. Amalivaca también les enseña todo el mundo la cultura material, lo que es la cestería, lo que es la elaboración del cazabe, la elaboración de las curiaras y todo un elemento que se torna en la cultura material de los indígenas venezolanos. Pero fíjate, tú no nombraste algo que me parece súper importante, porque Amalivaca conecta con lo que fue el diluvio universal. Y después del diluvio, cuando bajan las aguas, es que Amalivaca lanza las semillas, o sea, enseña a lanzar las semillas, lo que tú decías, y de cada semilla brotaba, de cada semilla moriche brotaba una palmera, y arriba de esa palmera estaba una india o un indio, que por eso es lo de la India del Paraíso, por esa es la inspiración, ¿cierto? Bueno, ese es parte de uno de los relatos, pues. Pero, es decir, un poco yendo al origen, de dónde aparece Amalivaca, porque es interesante conocer que fue un misionero jesuita, ¿verdad?, quien recoge por primera vez en el siglo XVIII el relato de Amalivaca, ¿no? Entonces, este misionero de la voz de los indígenas transcribe ese mito. Y un dato curioso es que se dice que él luego viaja a Italia y en Italia es que hace su primera traducción. Y luego posteriormente se conoce acá en Latinoamérica, ¿no? Fue conocido por Humboldt también este mito, ¿no? Y bueno, sobre él se tejen, digamos, muchas cosas interesantes. El tema de Humboldt es que él logra involucrarlo con los dioses, ¿no? Los antiguos dioses como el Quetzal, y otros dioses como Manco Capac, Bochica y el Quetzal, ¿no? Entonces este lado, digamos que Humboldt lo conecta con otros dioses, ¿no? Sí, también habla Humboldt de la inscripción en la piedra donde pareciera el inicio de lo que fue el petroglifo para nosotros. Exacto, eso aparece en el relato. En el relato aparece que Amalivaca llega a la encaramada y lo primero que él hace es elaborar unos petroglifos que era el sol y la luna, ¿no? Y de ahí, por supuesto, él conjuntamente con su hermano Bochi y sus dos hijas se encaminan a organizar el mundo indígena, porque la preocupación de los indígenas era cómo ellos se iban a organizar. Entonces, un poco ese es el relato que viene el mundo indígena. Okay. Hay algo que a mí me causa ruido al respecto, y es el asunto del diluvio, y se asocia mucho al diluvio universal. Al micrófono está ahorita Mejías, Ignacio Mejías. No. Disculpe, yo me llamo Carlos Bielma. Carlos. Otro de los artistas participantes. Bueno, yo creo que eso se vale aquí, ¿verdad? Estamos en vivo. Sí, se vale. Okay. Yo soy Carlos Bielma. Entonces decía yo que me causa ruido porque lo asociamos directamente al diluvio universal, y cuando lo asociamos al diluvio universal enseguida nos evocamos al asunto bíblico, ¿verdad? Y creo que habría que separar un poco en los tiempos. Entendamos bien que hay una brecha, bueno, hasta acuática, si se pudiera decir, que separa, incluso temporal, que separa América de Europa, ¿verdad? Y yo particularmente difiero de la idea de asociar el discurso ese universal bíblico con el diluvio de Amalivaca. Pero el diluvio fue un hecho que ocurrió en el mundo. Sí, sin embargo, habría que investigar un poquito ahí sobre los tiempos históricos. La historia se va construyendo según quien la escriba, va escribiendo, ¿verdad? Exactamente. Amalivaca se remonta, disculpa, al neolítico. Se remonta al posneolítico. Al posneolítico, sí, claro. Hay una cosa aquí. Explico por qué se remonta, porque es el momento que en nuestras culturas indígenas aparecen con su formación material, es decir, elaboran cesta, elaboran la curiara, uh-huh. elaboran el casabe. Eso incluso aparece en el mito, en el relato, ¿no? La cultura indígena. Y por eso se dice que más o menos cerca está cerca en ese periodo, sí. periodización. Yo quería decir algo acerca de lo que dice el señor Bielman, porque para Rengifo, él dice que narra en su obra que los hermanos Amalivaca y Bochi encauzaron las aguas desbordadas del Orinoco, y que es luego de ese encauce cuando ellos enseñan la caza, la pesca y la alfarería a los tamanacos. A los tamanacos. Porque no hemos nombrado a los tamanacos, ¿no? Sí. Que es muy importante. Sí, y el padre de los tamanacos es Amalivaca. Amalivaca. Hay algo interesante que respecto a lo que decía Alejo Carpentier, porque Alejo Carpentier tiene una mirada, yo creo que bien decolonizadora de lo que es el mundo, ¿no? Uh-huh. Él dice que todos los Noé, los Noé del mundo vinieron a ver a Amalivaca, ¿no? Entonces él relata que para él Amalivaca significa el acercamiento del europeo a América Latina, América. Y entonces vemos América, ¿verdad? Todo se ve desde América hacia Europa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que un poco que insiste Alejo Carpentier en los advertidos. Que por es un cierto, cuento, ¿no? Este relato que dice Carpentier lo llevó a Francia, lo publicaron en Francia los advertidos, y luego ahí se conoció el relato de Amalivaca. Entonces un poco que se va conociendo en esos tiempos las hazañas de Amalivaca. Ignacio, cuéntanos por qué es tan importante el mito de Amalivaca en este momento. ¿Por qué lo retoman? Bueno, yo creo que la importancia de retomar este mito es que nos reivindicamos a nosotros mismos, pues. Es importante asentar esa parte en vista de que tenemos todos unos continentes que nos bombardean continuamente y cada vez como que desaparecen un poco lo que es la cultura de esta parte del continente de Latinoamérica. Nosotros reivindicamos a partir de la Amalivaca, del mito de Amalivaca, la concepción de Amalivaca como arte interpretado y actualizado, y que es un parto desde la misma Latinoamérica, de los mismos artistas latinoamericanos, que concebimos esto sin tener ninguna ebriedad ni ninguna condición ecléctica eurocentrista. Muy bien. Fíjate que lo que dice él me parece bien interesante, porque uno de nuestros invitados estaba hablando, lo que pasa es que ustedes no dicen los nombres, yo me confundo. Luis estaba hablando de César Rengifo, y él está hablando de la contemporaneidad que ellos le brindan particularmente a Amalivaca. Entonces es bueno que nuestros radioescuchas sepan que Amalivaca ha sido visto por grandes artistas como César Rengifo. Yo me di cuenta en el conversatorio que ustedes tuvieron que también Gilberto Antolines lo tiene un grabado. Bueno, y hay muchos artistas nuestros que se ocuparon del tema de nuestra tipología, de nuestras raíces, como Pedro Centeno Vallenilla, como Francisco Narváez, etcétera. Pero entonces, lo importante de ustedes es que ven a Amalivaca desde nuestra contemporaneidad. Y creo que eso lo resumió muy bien uno de los invitados que no vino, que fue José Guatache, que él dijo: tu alma tiene música, no te vayas en silencio. Era esa manera de rescatar un poco lo que ustedes están haciendo con Amalivaca, no irse en silencio, o sea, traer nuestras raíces a través de su propuesta, que es muy contemporánea. Y los invito de verdad a la Galería de Arte Nacional, porque es bellísima, hay instalaciones, hay pintura, o sea, realmente es muy bonito. Entonces, ¿cuál de ustedes me va a contestar de esa contemporaneidad y de qué se trata esa propuesta que ustedes tienen? Fíjate, una de las cosas que hay que resaltar es que en principio nos asomamos como Amalivaca, al tema de Amalivaca y al mito de Amalivaca, porque bueno, un poco reafirmo lo que te acaba de decir Ignacio, ¿no? Por un problema de reivindicaciones, ¿no? De nuestras etnias indígenas. Y lo otro es que se dio la oportunidad de un concurso nacional de museo, uh-huh. y tuvimos la oportunidad de ser galardonados con este proyecto. Entonces ahí comenzó este periplo de realizar Amalivaca. Entonces, desde una mirada, por supuesto, contemporánea. Decía en conversatorio que uno de los primeros que llega a realizar a Malivaca como forma fue un etnólogo llamado Gilberto Antolini en el 1939, entre que César Rengifo lo hace en el 1955 y posteriormente otros artistas que se asomaron dentro de ahí. Pero entonces nosotros quisimos partir de esa realidad, de lo que está sucediendo hoy en día. O sea, nuestros artistas se asoman a la contemporaneidad, se asoman a los relatos urbanos, perfecto, y nosotros creemos que podemos apostar por los relatos que son de nuestros ancestros, de nuestra originalidad, de nuestros orígenes. Sin embargo, hubo una intención plástica muy contemporánea que cada uno le dio. Me pareció muy interesante porque debo decir que el público se ha quedado viendo a esas interpretaciones que han sido muy mágicas. Sí, y yo quería además, antes de que Bielman continúe con su información, decían además que el mito de Malivaca es la creación, es el mito caribe de la creación del mundo, que no es una cosa local, que no es una cosa periférica, que es universal. ¿Ve? Y eso es bien interesante. A ver, Bielman, que tú querías continuar. Hay otro asunto que yo quería abonar, y se refiere al hecho de que existe, al menos desde mi perspectiva, una necesidad de reconocimiento en nuestra identidad, y más bien desde aquí entonces aprovecho este espacio para invitar, pues, y en cualquier espacio que haya que hacerlo, pero en este momento desde invitar a otros artistas a que se sumen, porque es que creo que nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro, reconocernos primeramente como venezolanos, luego como latinoamericanos, y estar claros de que nosotros tenemos una identidad que tenemos que desde cualquier trinchera defender. Muy bien. Ahora el acontecer de nuestros museos lo vamos a escuchar a través de Notimuseos, ¿no, Alexander? Ya viene nuestro Notimuseos. Enterarnos de lo último, de lo que acontece. Notimuseos. Notimuseo informa. Continúan nuestras grandes exposiciones. Camarada Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en Parque Central. A Malivaca en la Galería de Arte Nacional en la Avenida México. Rarox y Freeman en el Museo Alejandro Otero en La Rinconada. Petroglifos y libro sagrado en el Museo de Bellas Artes. Cromosaturación, mueble, hombre y objeto, gráfica y diseño 33 RPM, acetatos de música venezolana en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 en la Avenida Bolívar. Los invitamos a visitar nuestros museos. Seguiremos informando. Mira, es bien interesante que Bielma retome la palabra por lo siguiente, Bielma, porque yo tuve la fortuna de asistir a una de las actividades paralelas que fue un conversatorio a Malivaca. Uh-huh. Y una de las cosas que dijo Bielma y otro de tus compañeros, ustedes hablaron de el interés que no hay, o el desinterés que existe en otras partes por el arte latinoamericano. No en todas partes, porque el arte latinoamericano realmente es reconocido en muchas partes, pero lo mencionaron. Entonces, tú dijiste algo que me interesó mucho, que fue la cultura del papel carbón. Eso es eso de siempre copiar los patrones. Entonces, no sé si me quieres ahondar en eso, o si no lo quieres hacer tú, otro de tus compañeros que están acá. Bueno, a mí me gusta tirar la papa caliente y dejar ahí el problema encendido, ¿no? Pero sí, es que nosotros siempre como artistas, yo no tengo mucho tiempo en este mundo de las artes, pero hay artistas que me han prevalecido. Y el artista que no se desorbita los ojos y no procura ubicarse en un lado de la cabeza para ver hacia todos lados al mismo tiempo, o sea, ser un buen observador, realmente no es un artista, exitoso, considero. Sí. Yo de cuando me refería a eso de la cultura del papel carbón, es que siempre estamos viendo hacia afuera y traemos y repetimos. Yo recuerdo y cuando en la escuela se me hablaba de los artistas del grupo de los disidentes, muy bien, pues artistas exitosos, respetables, con mi discurso no estoy ofendiendo a nadie, pero con la verdad no se ofende. Claro. Yo no entiendo cómo podemos llamar disidentes a un grupo de artistas que van y copian y realmente no están haciendo ningún tipo de revolución en el arte, ¿verdad? Claro. En las escuelas igualmente aprendemos y repetimos y repetimos y repetimos errores y repetimos errores. Vomitamos, y me disculpa si el discurso parece un poco grosero, pero no la intención. Vomitamos lo que recibimos de otros, sean verdades o sean mentiras, y simplemente las repetimos como si fueran verdades absolutas. Bueno, me parece realmente interesante. Yo digo que a veces llamar interesante a una conversa como esta es cualquier cosa. Yo creo que profundizamos, que la cosa es mucho más compleja, que aquí lo que se dijo va más allá de cualquier proceso que todavía no conocemos suficientemente bien, que el mito de Malivaca está vivo, que estamos en la tendencia necesaria de reconocernos, de rearmarnos y de decirnos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Yo les doy las gracias. Nosotros estamos a punto ya de terminar nuestro programa, pero antes queremos decirles, señores, vayan a visitar los museos, es necesario que vean nuestras exposiciones, el trabajo de nuestros artistas. Es momento de que nosotros vayamos diciendo adiós en este pincel digital del día de hoy, que es un programa de la Fundación de Museos que está bajo la coordinación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, que no podemos olvidar que estamos aquí gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, que Jessy Coronado es el coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, que nos acompañaron en los controles Alexander Sosa. Conducimos este espacio Teresa Aquiles y Alicia Hinojosa, y de verdad estamos profundamente agradecidos de que ustedes hayan estado con nosotros hoy, ¿verdad? Este programa es de ustedes, de quienes dijeron sus opiniones, de quienes deben acompañarnos, porque estamos, desde que comenzó este programa, hemos dicho que esto es un programa para el pueblo, para que la gente se acerque al arte, para que visiten ese museo, la complejidad de los trabajos de nuestros artistas. Por eso ellos tres en representación del colectivo, que son seis, y que nuevamente volvemos a invitarlos a ver a Malivaca, a compartir con sus artistas en la Galería de Arte Nacional, que se encuentra en la Avenida México. No sé si, Teresa, te quieres despedir diciéndonos algo esta tarde. Bueno, sí, un abrazo grandísimo, que no lo dijiste, a la gente de Catabre 99.3 FM. Bien importante, y mientras más emisoras se peguen a nosotros, muchísimo mejor. Y no sé si nos vamos a ir con la arepita caliente de caña dulce o con el burrito. ¿Con cuál, Alexander? ¿Cuál tienes por allí? Bueno, las dos son muy sabrosas y les deseamos la mejor vibra, como la vibra que hay aquí en este estudio, que es fabulosa. Yo la paso increíble, increíble, con Alicia, con nuestro querísimo Ragamel de las redes sociales y con los invitados, que siempre son chéverísimos. Sí, nos vamos entonces. Gracias. ¿Con quién nos vamos? ¿Con arepita o con el burrito? Con arepita caliente. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. En su pincel digital. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Esa es la que quiero, la que me provoca. Cuando tengo hambre, lo que más me gusta. Cómo se disfruta cuando yo la abro, se hace agua a la boca. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Caliente a cualquier hora. Caliente a